A mi novia que me adoraba, con mi mejor amigo ella se salió. Me dice a mi novia que me adoraba, con mi mejor amigo ella se salió. La ingrata fue castigada, como se lo pedí a mi Dios. Con mi amigo no ganó nada, a los tres días la dejó. Con mi amigo no ganó nada, a los tres días la dejó. Lástima verla. Lo que conmigo ella cometió, ahora esa mujer es una cualquiera, por lo que conmigo ella cometió, hoy se ha convertido en cabaretera, así era como quería verla yo, hoy se ha convertido en cabaretera, así era como quería verla yo, ahora que tiene menos precio, anda pidiéndome perdón, como castigo la desprecio, para que pague su traición, como castigo la desprecio, para que pague su traición. Llora, llora, castigada.